de la creación de la bandera nacional. Belgrano hizo el 27 de febrero de 1812 por primera vez en la creación de las baterías Libertad e Independencia, orilla del río Paraná, para impedir el paso de las naves españolas. Y a partir de ahí inició una gesta maravillosa, fue el éxodo jujeño, la batalla de Tucumán y de Salta, que el ejército del norte con Tucumán y con esa bandera iniciara la gesta de la independencia, que después concretara San Martín con el ejército de los Andes. Así que para nosotros es un hecho auspicioso, así como usted decía, era el reclamo de la Intendencia de Rosario, de la Gobernación de Santa Fe, de Fuerzas Vivas de la ciudad, de la provincia, así que nos hicimos eco de esa iniciativa y podemos tener eso el 27 de febrero, el gran realce para conmemorar esa gran fecha.